de estaciones no debemos olvidar. Cada una tiene cosas buenas que podemos disfrutar. Caminar descalzos por la arena o encontrar las flores más hermosas. Y hasta cuando hace frío es tan lindo ponerse a jugar. Las estaciones, estaciones, son cuatro señores que no saben la hora y cada una cree ser la más hermosa. Estaciones, estaciones, otoño, invierno, primavera y verano, de cualquier manera siempre van de la mano. En otoño hay viento, humedad, hay que ir a la escuela. Con el barrilete a la plaza voy a volar. En invierno con mucho frío me quedo en casa. Se empaña el vidrio y hago dibujos en el ventanal. La primavera siempre huele a primavera. Todo florece y se llena de color. En verano me despido de la escuela y me voy a la playa a descansar. Las estaciones, estaciones, son cuatro señores que no saben la hora y cada una cree ser la hermosa. Las estaciones, estaciones, otoño, invierno, primavera y verano, de cualquier manera siempre van de la mano. En otoño hay viento, humedad, hay que ir a la escuela. Con el barrilete a la plaza voy a volar. En invierno con mucho frío me quedo en casa. Se paña el vidrio y hago dibujos en el ventanal. La primavera siempre.